Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Y volvimos. Y volvimos a Radio Nauta 106.3. Un primero de abril de 2019. El segundo año consecutivo, decimos, de Esperando el Derrame. Es asombroso. Ya a esta altura te digo que es casi asombroso. Sí. Todo cae, la economía se va al tacho y este programa continúa y va para adelante. Bueno, ¿quiénes continuamos este nuevo año en el programa? Estamos acá, de este lado del vidrio, con los micrófonos delante, Mariano Félix, Andrea Rigoni y, bueno, yo, Sebastián Fajardo. Y del otro lado está produciendo Natalia Campanella y operando Matías de Pascuale, un poco el staff fijo del año pasado. Exactamente, ya hemos tenido un par de reuniones de producción. No sabemos si eso se va a materializar en la organización del programa, pero había otras compañeras y compañeros y vamos a estar también con la compañía por en vivo y por la radio, por el teléfono, de nuestras y nuestros columnistas habituales y tal vez algunos nuevos, ojalá pueda ser así. Andrea, ¿cómo andás? Estás calladita, te veo calladita. Estoy pensando todavía en qué va a hacer el sindicato docente, hace el paro, no hace el paro. Es difícil. Ahí estamos, retomando el segundo año, esperando el derrame. No estaríamos esperándolo el derrame de todas maneras. Ya a esta altura me parece que está difícil. Ahora lo vamos a conversar un poco en detalle. Recuerden que estamos en Radio Nauta 106.3, que transmite desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez, acá en la ciudad de La Plata, 60, entre 10 y 11. Y se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 4516917, que es el teléfono fijo, todavía tenemos. Y el 221-670-5190, que es el WhatsApp, ahí nos pueden mandar mensajes, audios, fotos y lo que quieran, videos también. Y después obviamente nos pueden escuchar online, se conectan con radionauta.com.ar y nos pueden seguir desde ese lugar. Así que bueno, estamos retomando el año, el verano no se quiere ir, pero bueno, vamos a ver si llega el otoño en alguno de estos momentitos. Como una señal de este ideal nada. Nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar. Y como decíamos, como decía Andrea recién, la verdad que, bueno, ya no esperamos el derrame ya a esta altura del partido. 3 años de, y un poco más de gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza a nivel nacional, María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires y otros tantos y tantas otros, otras y otros. La verdad que esperamos poco Y la cosa se está complicando, no sé ustedes cómo la ven, pero tenemos inflación arriba del 50% anual y no parece que vaya a bajar a pesar de los dichos del presidente que en todos lados insiste con que la inflación está por bajar. Y si baja, no va a bajar demasiado aparentemente. El dólar volando, ahora está un poquito más tranquilo, pero también arriba de 40 mangos, subió 15% a lo largo de este año, en los primeros meses del año. La situación de empleo y pobreza la hemos visto hace unos días, la semana pasada y las semanas anteriores salieron datos de desempleo, de incidencia de la pobreza por ingresos, incidencia de la pobreza multidimensional, algunos indicadores, y todos dan cuenta del deterioro profundo y sistemático de las condiciones de vida de la población en Argentina a lo largo y ancho del país, en toda la, digamos, para todo el mundo, y sobre todo muy concentrado también en los niveles de la incidencia de la pobreza en niños y niñas, lo cual es grave no solo en lo inmediato, sino hacia el futuro. Y en ese marco es que se están dando, bueno, una cantidad de conflictos, más o menos, algunos más intensos, otros menos intensos, y negociaciones, bueno, se abre el año, retoman las negociaciones paritarias con fuerza, y estamos como en ese momento donde algunas paritarias quieren ser cerradas por los poderes de turno y, bueno, los laburantes y las laburantes no estamos dispuestos a aceptar cierres que impliquen caída en nuestras condiciones de vida, en nuestro nivel de salario. Pero, bueno, está difícil, ¿no? Los que también están esperando un poco el derrame son los dirigentes sindicales de la CGT, ¿no? Que al haber anunciado un paro para los primeros días de abril, apareció nuevamente Dante Sica y Macri prometiendo ese fondo que es para las obras sociales, uh-huh, en gran parte, que se los vienen prometiendo ya hace varios años, y se habla de un monto de 32 mil millones de pesos para más que pensar en la salud de los trabajadores y los trabajadores, es como de alguna manera se sigue calmando todo el escenario que planteaba recién Mariano. De alguna manera hay que frenarlo, contenerlo, y no la vieja receta, la histórica receta de adornar a las dirigencias sindicales para que la cosa se calme un poco, ¿no? Sin embargo, a veces por abajo sigue habiendo, a pesar de todos los arreglos que hay por arriba, frente a las urgencias y a las necesidades, sigue habiendo un poco de organización por abajo, y que inclusive que es lo más importante, logran obtener aquellas cosas que sería mucho más fácil, por supuesto, si estuviera todo puesto a la CGT en función de recuperar los empleos, de mejorar las condiciones de trabajo. Esto lo muestra casos como, por ejemplo, el de Textilana. ¿Vieron que hay unos negocios que venden pullovers que se llaman Mauro Sergio? Bueno, en Mar del Plata, ¿no? Es en Mar del Plata, pero ha habido acá en La Plata locales. Sí, en calle 8 había un local, claro. No sé si sigue existiendo, pero sí había un local. Sí, hubo en 12 también. Me parece que puede ser que no estén ahora, pero bastante tiempo hubo. Bueno, allí hay un caso interesante que hoy vamos a tratar de abordar con la delegada de este lugar, que han dado una lucha que justamente trata de revertir estas situaciones de las que estamos hablando. Sí, después, bueno, está todo el conflicto docente a nivel nacional, pero en particular en Provincia de Buenos Aires, que viene bastante agitado, ahí con idas y vueltas. No está muy claro cómo se está resolviendo, también vamos a tratar de profundizar un poco en eso. Y después, bueno, hay en varios rubros. Lo del jueves, bueno, lo que decía Seba, hay una movilización convocada por la CGT, la CTA ahí. No está muy claro la característica que va a tener. En general, los sindicatos particularmente no están convocando a paro. Hasta donde yo he visto, la mayoría de los sindicatos no están convocando a paro para la movilización, lo cual obviamente no quiere decir que la movilización no vaya a ser grande, pero dificulta, digamos, la participación activa de las compañeras y los compañeros en todo el lugar de trabajo. Quienes pueden participar más fácilmente, tienen menos dificultades, son los delegados, las delegadas, lo cual está perfecto, pero como que ahí hay un pasito que las dirigencias sindicales en todos lados no quieren dar. Yo estoy en la universidad y estamos en el medio también de la discusión paritaria y hemos tenido asambleas, vamos a tener una asamblea el miércoles, y esto viene como muy planchado, no hay una convocatoria clara para lo del jueves, y me parece que, bueno, este es uno de los problemas que estamos teniendo, que venimos arrastrando, pero en un año como este, que es medio definitorio, de medio definitorio, está claro que es un problema no poder, que los sindicatos no puedan, digamos, avanzar en medidas de fuerza más contundentes.

de la dirigencia sindical y todo eso. Hay un montón de experiencias que se vienen dando en todo el país en referencia a estas luchas por abajo. Y para que nos comente un poco la experiencia que han tenido en Mar del Plata, los trabajadores y las trabajadoras de Textilana, estamos en comunicación con la delegada María de Mateis. Buenas tardes, María, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, un poco entrecortado, pero te escucho. Bueno, a ver si nos vamos acomodando ahí con la comunicación. Bueno, nos llegó la noticia de un conflicto que se dio durante el mes pasado, ahí en Textilana, como comentábamos recién. Si nos querés comentar un poco por qué se origina este conflicto, cuál es la situación que los llevó a tomar esta decisión de paro, toma de fábrica, etcétera. Bueno, mira, es de larga data, la fábrica textil tiene un sistema muy represivo de trabajo, con pocas posibilidades de tener reclamos, porque es una fábrica de 30 años de antigüedad donde nunca se había permitido antes, en un acuerdo entre la patronal y el sindicato, elegir una comisión interna. Y hace 4 años más o menos, después de una lucha del sector de tejeduría, conseguimos que pusieran la convocatoria y pudimos armar una comisión interna dentro de la fábrica. Uh-huh. Y el sistema de trabajo, por ejemplo, hace un año atrás se despidieron 100 trabajadores porque implementaron un nuevo sistema de producción que tiene que ver con el sistema del toyotismo, un sistema de producción en línea que hizo que muchos menos trabajadores tuvieran que producir la misma o más cantidad de prenda, y esto llevó a una superexplotación y creó una tensión tan grande dentro de la planta que, bueno, que fue uno de los detonantes, digamos, de esta situación de conflicto, porque también esto vino aparejado con una rebaja salarial importantísima de hasta 4.000 pesos por quincena a las compañeras que estaban cobrando un premio a la producción. Uh-huh. Entonces, bueno, esto y con el no reconocimiento de los certificados médicos, el maltrato laboral por parte del personal jerárquico, si querías ir al baño tenías que firmar una planilla. Un sinnúmero de cosas que hizo que un día, digamos, basta las mujeres, y un sector convocó al paro, digamos, una de las celdas que se denomina este sistema nuevo de trabajo, y todos respondimos los sectores que sí, y hicimos una asamblea a las 8 de la mañana del día 12 de marzo, y bueno, en esa asamblea votamos una serie de puntos que unificó a la fábrica, como un salario, o sea, de 4.000 pesos para todos los trabajadores por quincena, y otras reivindicaciones como la equiparación horaria entre los trabajadores, porque había compañeros que tenían menos carga horaria que la que rige por convenio. Y como tenemos el horario de salida a las 15 horas, que se nos permita salir a hacer trámite sin perder el presentismo. Bueno, esos eran más o menos los puntos por los cuales unificamos en esa asamblea, que al principio éramos las mujeres que parábamos, y después se sumaron los tejedores, y después el sector lavadero, y bueno, el 95% de las fábricas tuvimos en un conflicto de 8 días con permanencia en el lugar de trabajo y en el tiempo de trabajo, digamos, cumplíamos nuestro horario dentro de la fábrica y después nos íbamos a nuestra casa y al otro día volvíamos, y así fue la modalidad del paro que hicimos durante 8 días. Bueno, o sea que además, el paro fue con presencia, pero no una toma que se quedaban toda la noche, sino que cumplían horario de trabajo y no trabajaban. Esa es un poco, fue la línea de la metodología de lucha, ¿no? En realidad, no, o sea, toma declarada no, pero como hay tres turnos, estábamos todo el tiempo, lo que no permitíamos tampoco era salir en los camiones con mercadería, cuidando los portones de entrada y salida, así que no fue una toma declarada, pero en realidad estábamos los tres turnos, e hicimos una camper el fin de semana mientras no teníamos trabajo, fuera de la fábrica, y fue así la modalidad que llevamos adelante, y con asambleas permanentes, que todo el mundo se discutía las negociaciones que íbamos llevando con la patronal, y se votaba los pasos a seguir. Todos los días hacíamos una asamblea a las 6 de la mañana cuando ingresábamos el turno de mañana, y una asamblea a las 2 de la tarde cuando ingresaba y salía el turno tarde. Buenísimo. Y de ustedes comentabas recién que a partir de asambleas habían acordado unas reivindicaciones. Hemos leído que el 19 de marzo hubo un acuerdo con la empresa, que eso posibilitó a que se siga trabajando. Y concretamente, de esas reivindicaciones, ¿cuáles fueron los triunfos que han tenido? Bueno, de los puntos que planteamos a la empresa, los conseguimos todos. Nosotros conseguimos un aumento salarial porque es un ítem que agregamos al recibo remunerativo y actualizado por convenio, o sea, por paritarias, de 2.500 pesos por quincena para todos los trabajadores. La equiparación horaria con el resto, las compañeras que estaban con menos carga horaria, para la equiparación con el resto del personal. Conseguimos días para salir a hacer los trámites sin que se nos descuente el presentismo. Y un acuerdo que en 90 días la patronal iba a hacer una auditoría para verificar el tema del sistema de producción que han implementado, que lleva a las compañeras que tienen que hacer tres o cuatro tareas diferentes, cuando antes hacían una tarea, para poder cumplir con la cantidad de producción que se le exige por día, que estaba terminando con la salud física y mental de las compañeras, porque era una presión terrible que inclusive se ejercían sobre ellas mismas, porque como es un círculo de producción, tenía que salir la prenda terminada, así que si una se atrasaba, eso significaba que se atrasaban todas, y por lo tanto no cobraban el premio de producción, así que era una carga muy grande de estrés para todas las compañeras, que llevó a que muchas se enfermaran, entonces ahora la empresa está haciendo una auditoría, y de conjuntos vamos a revisar el sistema de producción. Ah, buenísimo. Una consulta, ¿cuál fue el rol del sindicato más general, digamos, no ustedes que están en textiles? Nosotros estamos en la OT. Ajá. Bueno, fue muy, tirando para atrás, porque el primer día que nosotros hicimos la asamblea y nos declaramos en asamblea permanente, lo llamé al sindicato, como delegada le informé. No se hicieron presentes en todo el día. El sindicato de la seccional Mar de Plata está intervenido. Uh-huh. Y al otro día vino gente de Buenos Aires, recriminando el accionar del paro, inclusive gente del sindicato de acá, de Mar de Plata, salió a criticar abiertamente por los medios el accionar de la comisión interna, y diciendo que el problema era una cuestión de mala liquidación, que no era real, porque no era... Si bien habían sacado, como te dije antes, dinero de los recibos, hasta 4.000 pesos por quincena, compañeras de plena producción, pero no era por una mala liquidación, sino por una intención de la patronal de terminar con ese premio a la producción. Igualmente la masividad del paro y la contundencia del paro, no le quedó otra a la OT que acompañar el conflicto, pero siempre sometiéndose a lo que nosotros disponíamos durante la asamblea y la votación que se hacían en la fábrica. Bueno, María, muy claro, la verdad que una muy buena noticia en los tiempos que corren, por eso también la trajimos en el programa de hoy, y donde también se da este escenario de reformas que quieren meter la patronal, los empresarios, y el ejemplo de ustedes de poder haber unificado los turnos, los distintos sectores dentro de la fábrica y darle la contundencia que le dieron a las acciones y haber hecho retroceder a los empresarios, la verdad que es una muy buena noticia en los tiempos que corren. Muchas gracias, María, y seguimos en contacto. Dale, te agradezco por la información y por difundir nuestra lucha, que creo que es una bocanada de aire fresco para los trabajadores, porque no la estamos pasando bien en ningún sector, y creo que una lucha ganada da oxígeno, porque si se es consecuente y se puede lograr torcer el brazo de la patronal. Te agradezco por el espacio. Bueno, nos estamos comunicando. Bueno, hablamos con María de Mateis, delegada de Textilana, y hablaba de la OT, es la Asociación Obrera Textil. Ajá. Así que bueno. Que me dijo que va para atrás, digamos, ¿no? Es difícil. Esa es una parte siempre difícil en los conflictos que se dan en las fábricas, sobre todo en el sector privado, en las fábricas. Esa relación entre la organización de base y el... Y por sobre todo mencionar que es la organización de mujeres que fue traccionando al resto, me parece que es doblemente importante seguir reflexionando eso, como porque son el sector que más explotado es en el mundo del trabajo, ¿no? Las mujeres. Sí, además estamos hablando de la industria textil, sabemos la explotación que encontramos en esa industria, y bueno, Para continuar un poco con el análisis de esta situación, estamos en comunicación ahora con Javier Becaría, abogado laboralista de Mar del Plata, quien nos pasó el contacto de María de Mateis, delegada de Textilana, y donde, bueno, vamos a seguir un poco reflexionando sobre este conflicto en particular, pero un poco abriendo el prisma y viendo un poco más lo que está sucediendo en el país con esto de los avances de la reforma. Javier, buenas tardes. ¿Estás conectado? Buenas tardes, Seba, Mariano, Andrea, ¿cómo están? Hola, Javier, ¿cómo va? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bueno, un año más. Gracias por permitirme ser parte de este proyecto, que lo consideramos, como le dije el año pasado, muy importante y fundamental para difundir la voz de la clase trabajadora. Arrancamos con las flores, el año 2019 fundamental. Bueno, y entrando un poco en el tema, el año pasado habíamos terminado hablando de la reforma, de los avances de la reforma laboral. Ahora vamos a comenzar el año hablando sobre ese tema, pero me pareció importante lo que planteaba recién María. Es una bocanada ante tantas malas noticias para la clase trabajadora, una pequeña batalla que ganaron las mujeres acá de la Textilana de Mar del Plata, ¿no? Sí, vos habías preparado algo en referencia al conflicto en particular, pero querías comentarnos algo más sobre las distintas reformas que se vienen dando en la práctica. Claro, a mí me parecía importante tomar como ejemplo lo que sucedió en Textilana, porque es un claro ejemplo, vale la redundancia, de cómo la reforma laboral, más allá que no sé, que ha sido frenada en el Congreso, ha ido avanzando por convenios. Sí. Si ustedes recuerdan, en enero, el gobierno le acercó una propuesta, a fines de enero, le acercó una propuesta justamente a los diferentes gremios textiles, entre ellos la OT, que mencionó recién María, donde sí. Planteaba para salvar o para rescatar la crisis del sector, que es una crisis muy fuerte, la crisis empresarial, ¿no? Quiero decir, le hacía una propuesta a los gremios de, por ejemplo, flexibilizar, o sea, modificar el pago por indemnización por despido, fraccionar el aguinaldo, fraccionar las licencias y modificarlas. Es un sector donde mayoritariamente trabajan las mujeres, por eso también es importante, ¿no? El ejemplo de Textilana. Los gremios, obviamente presionados por las voces, rechazaron esta propuesta del gobierno.

No, un recordatorio también que lo mencionábamos, creo, el año pasado, a final del año pasado, uno de los primeros en hacer eso fue Petroleros, de aceptar modificar la reforma, hacer reformas de convenio. Y tuvimos una de las primeras víctimas fue el año pasado con la muerte de un trabajador que justamente estaba flexibilizado su horario, que era el cambio que se había realizado, y no estaban dadas las condiciones, por supuesto. Y bueno, fue la muerte de uno de los trabajadores, exactamente ahí en Vaca Muerta. Javier. Realmente, y de hecho María lo comentó por arriba, pero la polifuncionalidad claro. Y estas jornadas extensas en Tepirán lo que traen son enfermedades. Sí, por supuesto. No hay tantos accidentes, pero sí hay un montón de enfermedades profesionales. Claro. Sí, sí. Y no tenemos que olvidar esto que siempre decíamos el año pasado. Y me parece que coincidíamos todos, ¿no? El gobierno avanza con la reforma laboral, convenio por convenio, empresa por empresa. La única forma de frenarlo es con la organización y la lucha de los trabajadores. Y acá me parece que las mujeres de Pestilana, las trabajadoras de Pestilana demostraron eso. Dieron un gran ejemplo. Javier, ¿algo más que quieras aportar en la columna de hoy? No, me parece que la idea era esa, demostrar cómo íbamos avanzando y rescatar el ejemplo de las trabajadoras de Pestilana. Perfecto. Bueno, antes de despedirnos de vos, queríamos también tirarte flores de este lado, para allá. Para nosotros también es un gran honor que estés compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, no lo dijimos, pero para este año le tiramos todo el poder a los columnistas también, ¿no? Para que tiren línea, nos estén tutoreando un poco. De hecho, por eso entraron todos al grupo de WhatsApp de la producción. Bueno, sí, Javier. Sí. De nuevo les agradezco la posibilidad de participar. Para mí es un placer y un honor. Bueno, perfecto. Hablábamos con Javier Beccaria, abogado laboralista y miembro del grupo de abogados laboralistas de Mar del Plata. Mariano. Un comentario nomás antes de pasar al tema musical, chiquito. Sí. Que en realidad, ya nos vamos, están echando. Que un dato importante es que estos ajustes o estas reformas que implementan, en definitiva, después no resuelven el problema de producción. Por ejemplo, por Vaca Muerta está pasando lo mismo. Necesitan, exigen subsidios, hay crisis del empleo de todas maneras, textil, a pesar de la flexibilización. Y en textil, mientras sigan permitiendo la entrada sin claro. controles de producidos en otros lados, no está complicado. Y sumarle la caída del consumo y todo eso. Exacto. Bueno. Vamos al tema musical, Las Manos de Filippi, plus va adicción. A la miércoles. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Con su primera pyme en

muerta y ya nadie la respeta. Pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio. No esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas, que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta. Si escupimos para arriba nos cae la agenda. Si miramos TV, caca en nuestras cabezas. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras, de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Esperando la provocación está Yasky, no sé, 10% más de caída de salario, 200.000 puestos menos de empleo. Tranqui, yo la, no sé, tranqui, ¿qué sería una provocación a esta altura del partido? No sé, es casi una cosa inconcebible. Y la verdad que lo que, sobre todo con esto de lo que hablábamos recién, ¿no? Cómo Suteba cerró con la propuesta de Vidal. No, uno ya no sabe. Sí, que no lo mencionamos, pero la propuesta toma una recomposición salarial basada en el salario del 2017, que es a pagar en agosto, dividida en tres tramos. O sea, no hay aumento ahora, sino que después que pase todo el trimestre van a dar ese índice de inflación. Está bueno eso, que sería mantener el sueldo con la dinámica de la inflación al menos, pero evidentemente había que dar una, tenía que ser con un aumento ahora. Así que bueno, veremos este 4 qué ocurre, que finalmente la CGT llama a algo, pero sin paro, como no, decimos algo porque es difícil entender a dónde van a ir. Claro. ¿Qué es lo que quieren? Sí, recién mientras escuchábamos. ¿Qué grupos irían? El tema como caca en la cabeza, hablábamos sí, de eso. Sí, nos trajo así rápidamente la imagen de algunos de la CGT. Pero bueno, ¿a qué convocábamos? Nosotros, claro, ¿a nosotros dónde? Que queremos. Nosotros lo que tenemos claro en este programa es que queremos convocar al 4 de abril a algo. Con paro. El mínimo bueno. Hay que movilizarse, eso está claro. El 4 de abril hay que movilizarse. Y bueno, cada sindicato está como en la suya, digamos. Yo acá tengo el dato con ADU, una de las confederaciones de docentes universitarios, convoca junto a la CTA a marchar contra el gobierno nacional. No se sabe a dónde, pero esa es la convocatoria de docentes universitarios. Hoy hubo plenario de delegados en ATE, donde se estuvo hablando un poco, entre otras cosas, esto. Lo que queda claro es que hay una convocatoria a 13 horas el jueves a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Se sale a las 10 de la mañana de la sede de ATE en calle 8, pero que todavía están coordinando qué sucede posteriormente a eso, a la gran convocatoria, claro. Que todavía no tiene lugar, no tiene horario, pero sería después de las 13 horas seguro. Exacto. Y después de los sectores más combativos que ya venían pidiendo que fuera desde la semana pasada y días anteriores, una marcha hacia Plaza de Mayo exigiéndole tanto a las centrales que vayan hacia un paro como hacia, fundamentalmente al gobierno, el cese de estas políticas de ajuste y desempleo. Tenemos que, vamos a recordar también que el 4 de abril hay otro motivo por el que movilizamos docentes, salimos a la calle para pedir justicia una vez más por el asesinato de Carlos Fuente Alba, cuyas causas han querido cerrarlas, y en Neuquén se va a volver a movilizar desde distintos lugares con esa exigencia. Tenemos saludos también antes de despedirnos. Las compañeras y compañeros de la Biblioteca Popular Germán Oestergel nos estuvieron escuchando. Lito también nos estuvo escuchando hoy y nos mandó saludos. ¿Estuvo solito? No sé si estuvo solito. Pero nos tiró una consigna que para el arranque del programa Esperando el Derrame 2019. Nos dijo, empieza Esperando el Derrame y el Pata Medina lo sabe, dijo. Ya está la artística próxima. Para la agenda, el mañana 2 de abril va a haber una movilización, una convocatoria en Plaza Moreno, acá en la Ciudad de La Plata, a las 4 y media de la tarde. Bueno, es conmemorando, digamos, lo que fue la enorme inundación de 2013. Y bueno, que también está como ahí dando vuelta. Bueno, nunca se tuvo dato preciso de cuántos muertos efectivamente hubo. No hay nadie responsable aparentemente de parte de los funcionarios y funcionarias del Estado local y provincial y nacional. Un solo funcionario de última línea tiene que pagar 12.000 pesos por más de 100 muertes. Así vergonzoso. Que bueno, pero entonces mañana a la tarde en Plaza Moreno se hace esa convocatoria. Y bueno, nos estamos yendo de este primer programa de Esperando el Derrame, que salió bastante bien. Sabrán decir ustedes allá del otro lado qué les pareció. Podrían mandar mensajes y nos cuentan. Nos escuchamos el próximo lunes a las 16 horas acá en Radio Nauta en Esperando el Derrame. 18 horas, bueno. Si quieren pueden prender la radio a las 16 y nos esperan hasta las 18. Chau.